buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos en Radio Estrella Cadena COPE en este miércoles 28 de octubre de 2009. Los cementerios se preparan para recibir una masiva afluencia de visitantes con motivo de la celebración de Todos los Santos. Para garantizar que este día tan especial para los familiares de los difuntos transcurra con normalidad, se ha puesto en marcha, como cada año, un dispositivo especial con aumento de la seguridad policial y protección civil. Además, aumentará la frecuencia de los autobuses hacia los dos cementerios de la ciudad para garantizar la llegada ordenada a los Campos Santos. Carlos Ávila es el concejal de cementerios. El Día de Todos los Santos es uno de los días que más gente moviliza en nuestra ciudad. Hay un dispositivo especial del ayuntamiento para que el día transcurra con la mayor fluidez posible. En ese sentido, habrá acciones especiales por parte de la policía, con vigilancia de tráfico, con vigilancia de seguridad, con control de la venta de flores y plantas. Habrá un dispositivo especial de autobuses, aumentarán las frecuencias y realizarán los servicios especiales entre el centro y el cementerio viejo y conectando los dos cementerios. Y por otra parte, habrá un dispositivo especial de día y de protección civil con sus voluntarios correspondientes. Los visitantes al cementerio viejo encontrarán algunos cambios, como la creación de un jardín del recuerdo, un lugar donde se podrán enterrar las cenizas de los seres queridos. Además, se están rehabilitando los nichos de algunos ilicitanos destacados, como el historiador Pedro Ibarra o el que fuera alcalde de la ciudad, Luis Gonzaga Llorente. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Estamos haciendo un esfuerzo por mejorar este espacio. Estamos ahora en un lugar que le hemos denominado el jardín del recuerdo, en un jardín, un lugar para pasear, un lugar para poder estar dentro del cementerio, y donde también vamos a permitir el enterramiento de cenizas, algo que hasta ahora no era posible, pero que será posible en este mismo jardín del recuerdo. Y al mismo tiempo también tenemos un proyecto para prometer el próximo año de ajardinamiento de todo el exterior del cementerio. Ya jardinamos una parte y vamos a jardinar el exterior del cementerio entre los centros comerciales de la Jun y el cementerio viejo. En el cementerio nuevo se han acometido las obras para crear 1.000 nichos más que garanticen los entierros durante los próximos 2 años, mientras el cementerio viejo, con más de 2 siglos de historia, espera ser incluido en la red europea de itinerarios culturales. El portavoz socialista del Ayuntamiento de Elche, Alejandro Pérez, ha respondido esta mañana en el programa Bon Día sobre asuntos del pasado pleno correspondiente al mes de octubre. Pérez no cree que los concejales del Partido Popular abandonaran el pleno porque Ángel Candida llamara a Manuel Latour garrulo, ya que, según el socialista, la oposición ha vertido en otras ocasiones insultos más graves sobre la figura del alcalde. Alejandro Pérez. Yo no me creo que el Partido Popular abandone un pleno por una expresión de esas características cuando ellos viven instalados en la corporación de Elche en el insulto permanente. La señora Alonso, de nuestro alcalde, el alcalde de todos los ilicitanos, ha dicho que es el jefe de la Gestapo, que era la policía de los nazis, que es un dictador, auténticas barbaridades, ¿no? Por tanto, que quien dice lo más se ofenda cuando otro le dice lo menos, yo no me lo creo. El portavoz socialista piensa que el motivo del abandono del PP del pleno viene dado porque Ángeles Candela nombró el caso Gürtel y no por los insultos. La señora Candela, en su intervención, llegó a hablar de El Bigotes y de Orange Market. Y claro, cuando a Mercedes Alonso le nombran al Bigotes y Orange Market, le entra miedo escénico y entonces decide que sus concejales abandonen el pleno del ayuntamiento. Lo que está pasando, la verdad es que es grave y es preocupante, ¿no? Parece ser que los actos más importantes del Partido Popular en Elche fueron organizados por el Bigotes, por una trama presuntamente corrupta que está siendo objeto de investigación penal. Además, Alejandro Pérez ha asegurado que la falta de respeto a los votantes del Partido Popular no fueron los insultos propinados a Latour, sino el abandono de la oposición del pleno, dejando sin representación a los ciudadanos que le confían su voto. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Los alumnos del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández se han encontrado hoy con una agradable sorpresa tras salir de clase. Un grupo de estudiantes han arrancado a bailar sin previo aviso al ritmo de la música preparada para la ocasión. Una divertida actuación que ha dejado con la boca abierta a los alumnos. Todos se preguntaban cuál es el objetivo de la sorpresa. La respuesta la tiene el Observatorio Ocupacional. Dolores López es del Observatorio Ocupacional. El servicio del Observatorio Ocupacional es un servicio de orientación para animar a los estudiantes a realizar actividades durante su estancia en la universidad de forma que aumente su empleabilidad. Nuestro esfuerzo son las prácticas. Intentamos que todos los estudiantes de la universidad hagan prácticas en empresa para conseguir un mejor empleo cuando estén titulados. Alrededor de todo eso hay talleres, cursos, formación, orientación, etc. El Observatorio Ocupacional se encarga de orientar y formar a los alumnos en la búsqueda de empleo. Para ello cuentan con 5.000 empresas nacionales y extranjeras dispuestas a acoger a los alumnos de la universidad para que se enfrenten por primera vez a la vida laboral. Nuestro servicio principalmente es para los estudiantes, porque lo que tratamos es que no tengan que recurrir a nosotros cuando son titulados. Bueno, así a los recién titulados tenemos el servicio de orientación para la búsqueda de empleo, ayudarles a crear su currículum, el taller de entrevista de trabajo, una pequeña bolsa de empleo, gracias a las empresas también que colaboran con nosotros. Tras la sorpresa de hoy, donde se han conseguido llamar la atención de los alumnos, el Observatorio Ocupacional de la UMH continúa con su labor de ayudar a los estudiantes a incorporarse al mercado laboral. El campus de Elche acogerá mañana un congreso sobre el Misteri de Elche, donde se hablará de la partitura del drama funcionista declarado Bien Universal por la UNESCO. Estudiantes, académicos y especialistas de la FESTA participarán en esta jornada que tiene como objetivo conmemorar el 300 aniversario de la redacción del Concierto de 1709, la partitura más antigua del Misteri que se conserva en el archivo municipal de la ciudad. Este congreso analizará el escenario político, económico y social en el que se redactó el Consueta, un documento que recoge las ceremonias, cantos y demás elementos necesarios para la representación del Misteri. Fue escrito por el presbítero Josep Lozano y Ruiz en una fecha histórica para la Corona de Aragón. Energía. Experiencia. Equipo. Empleo. Éxito. Esfuerzo. Esperanza. Con E de Elche. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Elche en Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en Punta, con Paco Gómez. ¿Quieres disfrutar de todos los beneficios de una plataforma vibratoria al mejor precio? Biscotex lanza unidades limitadas solo durante esta semana por tan solo 350 euros. Llama al 966 24 36 38 y aprovéchate de esta oferta exclusiva. Ponte en forma desde casa con una plataforma vibratoria con 50 niveles de velocidad y 2 años de garantía por solo 350 euros. Solo en Biscotex Hogar y Descanso. Infórmate en el 966 24 36 38. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Si quieres jugar con nosotros a la Lotería de Navidad, pásate por nuestros estudios y llévate el 10.487. Este es el número de Radio Express Cadena COPE, Teleelch e InfoExpress.es. Recuerda, el 10.487. Estamos en la Plaza de Santa María. Si luego toca y no lo tienes, no será porque no te lo hemos dicho. 10.487. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:10, continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche es uno de los puntos de asesoramiento y tramitación más activo de la red española. En estos centros se prestan servicios de información y asesoramiento a los emprendedores y tramitan de forma telemática sus iniciativas de negocio. También les ayudan durante los primeros años de actividad de la sociedad empresarial que se haya constituido. Estos puntos inician el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del documento único electrónico. El centro de Elche recibió un accesit en las jornadas nacionales celebradas en Málaga, donde se dieron cita a los técnicos de los 23 centros europeos de empresas innovadoras que hay en nuestro país. Alcaldes de todo el país se reunieron ayer en Elche para aprobar la llamada Declaración de Elche, por la cual los ayuntamientos solicitan a las comunidades autónomas que aporten 3.000 millones de euros para suplir las actividades que los consistorios realizan sin que sea su competencia en materia de educación o sanidad. Pedro Castro, presidente del CEN. La petición por parte de los ayuntamientos a las comunidades autónomas a través de las llamadas PICAS, o lo que es lo mismo, la participación en los impuestos de las comunidades autónomas por parte de los ayuntamientos de 3.000 millones de euros, lo que es aproximadamente 70 euros por habitante, y que viene a cubrir la parte que correspondería a las comunidades autónomas de las actividades que realizan los ayuntamientos sin competencias y sin transferencias. El presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias se ha referido a la corrupción política y ha subrayado la honrabilidad de la mayoría de los políticos y ha destacado que la diferencia está en la rapidez con la que los partidos terminan con la corrupción interna. Que la política con mayúsculas es la que trajo la democracia a España. Que la política con mayúsculas es la que permitió que el conjunto de los ciudadanos españoles también les pudieran tener acceso a la sanidad pública. Que la política con mayúsculas es la que permitió que todos los ciudadanos españoles pudieran tener acceso a la educación pública en igualdad de condiciones. Que la política con mayúsculas es la que permitió que todos los españoles pudieran tener acceso a las pensiones. Los alcaldes también han hecho hincapié en la necesidad de que las comunidades autónomas desarrollen la ley de dependencia. La FEMB ha solicitado al Gobierno Central que cumpla la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía Local y la financiación para 2011. Desde la Federación también ha explicado que están trabajando para iniciar un proyecto de televisiones locales a través de Internet que se financie con fondos europeos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Hoy ha abierto sus puertas en IFA una nueva edición de Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado. Sus organizadores presentan un certamen con un nuevo concepto. Un total de 64 firmas exponen sus colecciones para el invierno del próximo año, pero sobre todo se ha conseguido, según sus responsables, reunir a las empresas internacionales más importantes de moda, por lo que Futurmoda se quiere convertir en una cita ineludible para todos los sectores y profesionales implicados en la moda del calzado. Es la 1:13, llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será jueves 29 de octubre. Mañana contaremos con predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales, vientos variables flojos con brisas por la tarde y temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso ligero. Mañana jueves tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 13. En estos momentos contamos con 23,1 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.